En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Tertulia quincenal Tudelana con concejales del Ayuntamiento de Tudela y que agradecemos hoy la presencia de José Suárez del Partido Popular. Bienvenido. Hola, bueno, ¿qué tal? Gracias también a Silvia Cepas del Partido Socialista. Buenas, saludos. Y a Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro. Le voy a pedir a José que se acerque un poco más al Partido Socialista, que nos sirva de para que también salgan en la cámara. A mí no me incomoda. Exactamente, que casi te pega algo bonito, venga. Bueno, pues... Y al revés también. Entramos de lleno en esta tertulia en la que, sin lugar a dudas, después de las ruedas de prensa, de estas valoraciones de la jornada de la verdura, tanto por parte de la Orden del Volatín como por parte del Ayuntamiento de Tudela, los datos hablaban tanto unos como otros, aunque la Orden del Volatín no manejaba datos, sí que, bueno, pues la valoraban de forma positiva, sobre todo el hecho de que se hayan abierto a la ribera. Vuestra opinión acerca de esas dos ruedas de prensa paralelas, Orden del Volatín, Ayuntamiento, y hacia dónde creéis que deben ir estas jornadas. José Suárez, Partido Popular. Bueno, pues yo en primer lugar decir que desde luego me parecen unas declaraciones las que hizo la concejal bastante desafortunadas. O sea, más que desafortunadas, torpes diría yo, porque puso de alguna manera en entredicho cuestiones importantes como son los productos de Tudela, de los productos agrícolas de Tudela, los puso en entredicho cuando estamos hablando de la fiesta de la verdura. Entonces yo creo que eso no lo entiende nadie. No es una cosa que nos pareció pues una torpeza. Y desde luego, bueno, entendemos que eso puede ocurrir, ha ocurrido, y lo menos que podía haber hecho es pedir disculpas. No lo ha querido hacer, le dimos la oportunidad en el pleno, en ruegos y preguntas. Mi compañera del grupo Popular le dio la opción de pedir disculpas, de dar una explicación. Pero bueno, yo creo que a veces la soberbia es mala consejera. Pero lo que todavía me parece peor es que una institución como es la Orden del Volatín, que lleva 24 años, creo recordar, organizando, preparando las fiestas de la verdura, que empezó de cero y que se ha llegado a donde se ha llegado, a las cifras que luego ella dijo, de la que se sentía tan orgullosa, que parece que las ha conseguido la concejal de Turismo, pues que no haya un entendimiento con el ayuntamiento me parece grave. El ayuntamiento tiene que tener capacidad para entenderse con todo el mundo, no solo con los que piensan como él o como ellos, con el equipo de corporación, especialmente Izquierda Esquerra, que son especialmente, vamos a poner, fundamentalistas, entre comillas. Y tendrían que tener esa capacidad para entenderse con alguien que ha llevado la fiesta de la verdura a donde está, y no luego que salen presumiendo de los resultados como si los hubiesen conseguido el propio equipo de gobierno, y no es así. Las declaraciones de Sofía Pardo eran estas. Podríais valorar hasta hacerlo caos. O sea, hay que hacer una marca Tudela. Eso es lo que hay que replantearse. O sea, la repercusión nacional que ha tenido ahora, pues es un inicio, pero se tiene que ver una calidad. O sea, no se puede ver solo, ¿no?, que hay verduras y traer las verduras, las alcachofas de Murcia, pues no tiene sentido. Entonces, por eso hay que replantearse un poco todo lo que queremos hacer, si tiene que ser más a lo largo del año, no tener el 100% reconcentrado. Pero bueno, eso es una reflexión así a bote pronto, que es una opinión que tenemos aquí en el ayuntamiento, pero no tiene que ser a comer alcachofas si sean de Murcia. Porque no llega. Es un ejemplo, es una metáfora. Porque no llega o vender producto que no es de temporada. Esas eran las declaraciones más polémicas, ¿no?, de Sofía Pardo, de Izquierda Esquerra, con quien el Partido Socialista comparte equipo de gobierno. Valoraciones, Silvia Cepas, Partido Socialista. Bueno, yo creo que ahí es que no hay mucho más que decir. Ha sido desafortunado. Yo creo que además se ha reconocido en otra historia, en Eco también. Fue desafortunado, si es que no tiene más allá. O sea, y creo que además, como la concejalía que representa, pues eso no creo que fuese la expresión adecuada, y yo creo que hasta ahí llegamos todos. De ahí a que lo que ella dice que en el ayuntamiento nos hemos planteado, En el ayuntamiento lo que nos hemos planteado es que es cierto de que la Semana de las Verduras está creciendo mucho, ¿no? Estamos a otro nivel y creemos que hay que tener la coordinación suficiente como para que o trasladarlo más tiempo o hacerlo más temporal que no, que de sacarlo de solo una semana o dos semanas y ver de qué forma podemos tener esa marca reconocida con más tiempo y diciendo, porque yo creo que ahí es donde confundió una historia con otra, era el que nos llegue, que tengamos verdura como para ofrecer a todo el que venga. O sea, pero de otra forma expresado, ¿no? Era como el no morirnos de éxito con estas verduras, ¿no? Que yo creo que es la frase que además Eneco lo ha repetido por activa y por pasiva. Nosotros creemos que la coordinación con Orden como partido, ahora ya una cosa ya como equipo de gobierno, ahora ya como partido, como PSN, lo que creemos es cierto que lo de la coordinación con la Orden del Volatín, creo que los dos tenemos que tener, me refiero a Ayuntamiento Orden, tenemos que tener claro qué posición también tenemos cada uno. Creo que la labor del ayuntamiento es básica, fundamental y ha hecho un trabajo los técnicos impresionante porque además han coordinado de diferentes concejalías para que todos los actos no se solaparan unos con otros. El trabajo de la técnica de turismo es fantástico, ¿no? Lo siguiente, para coordinarse con la orden. La orden hace una cantidad de actos impresionante. Pero yo creo que ahí es cierto del que tú puedes haber sido el origen, y efectivamente la orden fue el origen de todo esto, se lo agradecemos pues infinito, o sea, si fíjate dónde estamos, ¿no? Gracias a todo eso. Y el reconocimiento lo tiene de antemano, o sea, antes de empezar tiene reconocimiento. Pero sí creo que es cuando dijo, ¿no? Rafael, que yo no tengo, ni tengo que coordinarlo, ni tengo, ¿no? Que la agenda no ni evaluar sus actos, ¿no? De ayuntamiento y demás. Es como del, bueno, pues es que igual si nos planteáramos todos por ambas partes que ambos tenemos que cooperar para que esto sea un éxito de verdad, ¿no? Y que ya lo es, pero el que se nos vea que todos los actos van de la mano y demás, yo creo que también sería un punto. Yo creo que la autocrítica, tanto para ayuntamiento como para orden, tiene que ser, o sea, pero para poder trabajar conjuntos, o sea, no por otra cosa. Por lo tanto, también cree que no hay autocrítica por parte de la orden y que también la tendría que haber, entiendo. Hombre, cuando al ayuntamiento no se le ha llamado para unas cuantas reuniones, cuando es uno de los colaboradores principales, ¿no? De hecho, pues yo creo que ahí sí tú tienes también que decir, ¿no? Que todo no es perfecto. Entonces, como ayuntamiento, te puede gustar más o menos quien esté, cómo lo se dirija, y yo ahí no tengo nada más que añadir. Pero sí tienes que saber también que el ayuntamiento pone toda una gestión. Claro. Entonces, que abarcar Rivera, pues la idea ha sido fantástica, ¿no? Lo siguiente, si somos los primeros que estamos haciendo del para que sea todo de denominación con de comarca. En la evaluación, pues el único que te falta es el alcalde de Tudela. Pues hombre, pues yo qué sé, ¿no? O sea, sí. No, yo creo que la autocrítica para todo, que ahí es donde tenía lo mejor, ¿no? Del que se puede expresar de otra forma o no, está claro. Que se puede trabajar de una forma mejor o peor, pues está claro. Pero creo que si de verdad todo el mundo, y además estoy más que convencida, que tanto ayuntamiento como orden, como diferentes colectivos, estamos todos por la Semana de la Verdura. Y por diferentes actividades fuera ya solo de esas semanas concretas, el trabajo tiene que ser del, no solo es mi trabajo, sino que mi trabajo y el del de al lado es mucho más potente. Las palabras de Silvia Cepar, del Partido Socialista, Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues yo creo que las palabras de Sofía Pardo, la verdad es que fueron un auténtico despropósito. Que una concejala de un equipo de gobierno hiciera esas manifestaciones. Yo creo que ella hablaba de la marca Tudela y flaco favor le hace a la marca Tudela, a la industria, a los productores, a las propias verduras, a esa orden del boletín que lleva 24 años, recordemos, 24 años organizando estas jornadas, luchando por estas fiestas. Creo que esos problemas de los que habla o habló la concejala o habla ahora Silvia, en estos momentos yo creo que no, o sea, yo creo que eso no tiene que salir a la luz pública. Yo creo que como ayuntamiento lo que hay que hacer es estar por encima de esas diferencias. Yo creo que esos problemas se tienen que solucionar internamente, o si los hay, se tiene que solucionar internamente, pero nunca se puede dar una rueda de prensa para trasladar a la ciudadanía esos problemas, porque además en mi opinión demuestran incapacidad. O sea, esas diferencias, uno tiene que estar por encima de esas diferencias. Nos debemos a Tudela, a esas jornadas de las verduras, y eso no tiene que trascender. Lo que tiene que trascender efectivamente son los datos, y lo que tiene que trascender son soluciones, son mejoras. ¿Por qué? Porque como dijo el alcalde, efectivamente en el discurso, hay que remar todos juntos, y lo que hay que hacer es buscar nuevas metas, nuevos hitos, y eso es lo que hay que hacer. Y estas diferencias no tienen que salir. Eso es unas diferencias que por las que cualquier concejal, ¿no?, cuando uno está en un equipo de gobierno, tiene que estar por encima, y eso no tiene que salir. Es que son infantiles, es que es una pataleta infantil. Exactamente, o sea, quiero decir, el dar a demostrar esas diferencias para que todo el mundo sepa que mira lo que me han hecho, que no me han llevado a una reunión, pues no, eso no puede ser. O sea, eso lo arreglas internamente, o vas tú a la reunión, o llamas, o lo que haga falta y te presentas en la reunión. Pero no puede ser que lo digas en un ayuntamiento como Tudela, que digas, no, es que no me han llamado a la reunión, y que lo cuentes y dar esa publicidad. Y repito, para un orden del volatil, una entidad que lleva 24 años luchando y trabajando por estas fiestas, y sobre todo pues destacar además que la importancia de estas fiestas no es el ayuntamiento y la orden, sí, pero también la importancia de los colectivos, de las sociedades, de las peñas, de todo el mundo que ha participado, que como bien dice Silvia, desde todas las concejalías se han participado actos, han participado durante días y días un montón de colectivos. Yo creo que se merecen un respeto, ¿no? Y que no puede ser el protagonista de esta jornada de las verduras unas declaraciones y que son un auténtico despropósito viniendo de una concejal del equipo de gobierno. Concretar esta historia. Yo simplemente una cosa que decía Silvia, es verdad que bueno, cada organización tendrá que hacerse autocrítica, pero no nos corresponde a nosotros. Yo creo que como políticos, una de las características que tiene que tener un político, en este caso un concejal, que tiene que entenderse con mucha gente, muy variada, de muchas maneras, con muchos intereses, con muchas ideas, que a veces son contradictorias, pues tiene que ser político y tiene que tener capacidad para unar. Tiene que tener cierta flexibilidad y cierto don de gentes para relacionarse, para atraer, para que se le tenga en cuenta, y aquí es todo lo contrario. Aquí es un infantilismo y una soberbia la que se ha demostrado, que no es la primera vez por parte de algunos miembros del equipo de gobierno, y no voy a entrar en temas personales, pero en este caso sí, porque es evidente y claro que no es de recibo en una persona que tiene responsabilidades en un ayuntamiento. Tiene que tener capacidad para entenderse con las distintas organizaciones. Piensen como piensen y sean como sean. Las comparta o no las comparta, pertenezca o no pertenezca. ¿O qué pasa? ¿Que solamente me voy a entender con mis amiguitos? ¿Con los que piensan como yo? ¿Con la asociación de no sé qué porque estamos en la misma onda? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y eso me parece que eso es sectario. Y eso es lo que no se tiene que admitir de ninguna manera, porque al final el que sale perjudicado es Tudela, como se ha demostrado. Silvia. Yo ahí, bueno, pues yo ya creo que he defendido ahí. Creo que no estuvo afortunada, ya lo he dicho. Creo que la rueda de prensa por parte del ayuntamiento como concejala de turismo pues tenía que darla, porque tienes que dar los datos. O sea, yo es que ahí no, o sea, de cada vez que evaluamos un acto, pues igual que cuando pase el festival, pues cuando tenga la evaluación, pues saldré en rueda de prensa, y aunque hayan colaborado o la empresa que lo ha organizado, los datos los da la concejala, pues es que hasta ahí, y luego dio pues cada uno los actos que evalúa. Entonces yo ahí lo único que he dicho es que como se nos ha dejado tan patente, porque podemos llevarnos mejor o peor, pero es que se ha dejado tan patente, por tanto, por un lado como por el otro. Por los dos. Exactamente, o sea, que se le está echando la culpa todo el rato aquí a Sofía, pero es que nos han puesto ahí. Entonces, yo creo... Pregunta abierta también. ¿También ha habido alguna, en otras ocasiones, hace 3-4 años, las ruedas de prensa eran conjuntas de orden de boletín y ayuntamiento? Que yo, Natalia, no sé, yo sé que antes esto se ha llevado así, o sea, la relación no ha sido tan, porque luego, claro, te enteras de cosas, lógicamente, pero es cierto, no se han lavado los trapos fuera, pero o sea, ahí Natalia lleva totalmente Silvia, la razón. Compara, por ejemplo, el problema que ha habido con la carrera, esta que se iba a celebrar, que ha coincidido con la fecha, la media maratón. La media maratón, pues ha habido problemas, pero se han sabido reconducir y llevar, sí, de alguna manera. Bueno, pues eso es, sí, lo que se espera. Y ha tenido que intervenir el alcalde para reconducir una situación en la que con una asociación pues, sí, ha habido diferencias o entendimientos, o ha habido un habláis malestar. De la revoltosa, de la carrera, sí, popular, sí, nocturna, sí, ¿no? Ha habido un malestar, sí, pues ahí hay que. El político tiene que dar explicaciones, templar gaitas, sí, pedir perdón si considera que tiene que pedir, o disculpas, y reconducir la situaciones. Y eso es una buena gestión, pero esto es una gestión desastrosa. Sí. O sea, así como reconozco una que me parece que el alcalde tuvo que tomar riendas para reconducirlo. Era María Concejalía, efectivamente, sí. Y eso lo tengo que reconocer. También tengo que decir que esta otra de la concejal de turismo ha sido una gestión pésima. Pero yo aquí también quiero meter al alcalde. Porque y el alcalde también tiene responsabilidad. Quiero decir que pensemos la foto. ¿Cómo empezaron las fiestas de las verduras? Con un comunicado oficial del equipo de gobierno diciendo que esa persona que se había nombrado por la orden del boletín no les parecía, sí, bien. Sí, el ministro. Que eso es un empiece fatal. Pues comunícaselo en privado, pero no hagas un comunicado oficial para calentar ya el ambiente y empezar ya a desdibujar el objetivo de esas fiestas, ya crear un mal ambiente, porque ya con ese comunicado la que se montó. Y ya creas división y crispación, que no, que eso lo haces en privado. Y lo hablas con la orden si consideras, y la orden dirá lo que tenga que decir, pero esas cosas se hacen en privado. Pero tú no puedes hacer un comunicado oficial como equipo de gobierno para trasladar eso, y luego lo que dice el alcalde, no, pero que aquí no ha pasado nada. ¿Pero cómo que no ha pasado nada? Es que sí que ha pasado, es que has generado división, has lanzado a la ciudadanía una polémica y creo que fue un mal empiece. Bueno, sería un mal empiece. Yo ahí dimos la posición que tenemos como equipo de gobierno, porque los tres partidos de izquierda, al que del ministro le tenemos la ley mordaza, en educación no podemos ir peor, etcétera, etcétera, y justo los tres partidos, y sobre todo, ¿no? Pues bueno, yo al que represento, más en contra, no podemos estar de toda esas legislaciones, de toda esa forma de trabajar, pues y lo traen, pues lógicamente el posicionarnos. Otra cosa es que a nivel institucional jamás hemos faltado. O sea, siempre ha habido los miembros del equipo del equipo de gobierno, hemos estado a nivel institucional, pues solo faltaba es el ministro. O sea, pero una cosa no quita la otra, pero yo puedo opinar del bueno. A mí era la persona menos, tal y como están los tiempos, con la inmordaza, educación no podemos ir peor, el otro. Pero que eso es una cuestión. Bueno, estás confundiendo la institución con el partido. La institución que representa el partido el ministro, es el que compone el equipo de gobierno, los tres partidos. Pero los tres partidos. Es el ministro de Cultura del Gobierno de España. A ver si nos entendemos. Pero, de la misma manera que cuando la Casa de Aragón celebra su día en Pamplona, invita a la consejera y asistió a dar el pregón una consejera del Partido Socialista del Gobierno de Aragón. ¿O a ti también te parece mal que vaya? Pero como me explico. O sea, es que estamos confundiendo. Pero a mí me parece cosas. Que hay otros personas que podrían venir a representar. Entonces, tampoco estás de acuerdo en que vaya la consejera de Aragón a dar el pregón a la Casa Regional de Aragón. Que vino, que lo recibimos, que estuvimos. O sea, que me quiero referir. Pero si haces un comunicado, haz otro también. Pero como ese es del Partido Socialista, ¿te parece bien? No, Silvia, vamos a reconocer y respetar a las instituciones y vamos a dejar la lucha política entre los partidos donde corresponde y como corresponde. Pero vamos a respetar las instituciones. Yo cuando viene la consejera de Agricultura es la consejera del Gobierno de Navarra o la presidenta del Gobierno de Navarra. No es la presidenta de Geroa Bai. Y cuando viene el alcalde de Tudela, es el alcalde de Tudela, no es el alcalde si de izquierda izquierda izquierda. Si hubiese firmado unos cuantos documentos, pues igual nos traería. Pero a mí también hay documentos que no me gustan que ha firmado el alcalde hoy, de Tudela. Hoy, hablando en la tertulia tudelana de las valoraciones de las jornadas de la verdura, que empezaron con polémica y han terminado con polémica. Así es como han terminado, y ese es uno de los titulares con que nos quedamos. Es la primera parte de esta tertulia, porque también queremos hablar de lo que se habló en el pleno del Ayuntamiento de Tudela y esas obras de la calle Eza que van a llegar, de la peatonalización en la que hay bastantes preguntas y bueno, no tenemos al concejal Daniel López, que es de Tudela Puede Podemos, pero te lo vamos a abordar aquí en la tertulia tudelana. Llevas toda la vida hablándole a tu coche. Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez, tu coche te responderá. Hey Mercedes, pon música por favor, que estoy de los nervios. Aquí tienes tu canción antiestrés. El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just like you. Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Salmón fresco 1-2 por medios o enteros el kilo a 7,95 euros. Filete de lomo cerdo fresco el kilo a 5,95 euros. Sandía rallada primera sin pepitas el kilo a 0,79 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. ¿Y de qué es lo que se habló en el pleno? Pues también se hablaron, se preguntó sobre las posibles obras que va a haber en la, bueno, de las obras que va a haber en la calle Eza, en el que pues de se va a peatonalizar ese tramo. Uh-huh. Hay muchas cuestiones que los comerciantes sobre todo están preguntando sobre esos planos que han recibido, pero tienen preguntas, han, y esas preguntas no sabemos si se están respondiendo. ¿Qué nos pueden decir desde el ayuntamiento, equipo de gobierno, Silvia C? Pasa, aunque no sea tu concejalía. Efectivamente, sí, hoy vengo representando a todos los concejales. He hablado con Dani. Lo que estábamos, porque además yo creo que lo primero va a ser Pablo Sarasate, que era la obra, ¿no? O por lo menos lo que he entendido, porque yo tampoco en plano me muevo bastante mal. Para los Arasate, sí, es verdad que ahí era donde se va a hacer una reunión con vecinos, por supuesto, antes de empezar obras. Pero bueno, hay que empezar. Primero, Gobierno Navarra tiene que hacer la resolución del PIL, que es donde entran esas obras. Cuando tengamos la resolución Gobierno Navarra, se sacará pliego de esas calles. Es cuando se empezará a hacer las reuniones e informar de cómo puede, porque bueno, tiene que salir contratación, etcétera. Hasta después de verano no creemos que no ocurra nada de esto. En Pablo Sarasate lo que se va a hacer es, como es una calle que no es Avenida Zaragoza, ¿no? Que no enlaza unas con otras, uh-huh, sino que es más de aparcamiento y de dar vuelta y demás, exactamente. Sería hacerla toda al nivel. Los aparcamientos que ahora mismo son en batería pasarían en línea, pero habría aparcamiento a los dos lados de la calle y ya en algunos trozos ya ocurre. De hecho, en el equipo de gobierno lo que hemos hablado en las reuniones de portavoces es que igual que en Lourdes se hizo una asamblea, se hicieron reuniones, etcétera, etcétera, aquí era exactamente lo mismo. Yo creo que ahí hay que es verdad que la ciudadanía pues está con que no se sabe qué hacer y cómo le va a afectar, sobre todo en garajes, etcétera. Se irá explicando, les afectará pues como unas obras, intentaremos hacer lo que sea por trozos como para afectar lo menos posible, de poder entrar o hacer como afectar lo menos tiempo posible a las cocheras. En aparcamiento está claro que sí se va a ver afectado y ahí sí tenemos un serio problema. Para eso ya estamos buscando otro tipo de soluciones. Es cierto que va a ser todo complejo durante un tiempo, durante unos meses. Es cierto, lo que pasa que, bueno, yo creo que los resultados pues van a merecer la pena. Se va a hacer unas calles como se pedía, unas aceras bastante más anchas, algo que propicie, ¿no?, el justo el paseo por el Pablo Sarasate, ¿no?, que además yo creo que es conducto total para llegar al centro, ¿no?, bueno, zona centro total. Entonces, bueno, pues el amabilizar un poco esa calle y que las aceras estén al mismo nivel, aparcamientos a los dos lados, o sea que en ese sentido desaparecen, pero bueno, se dan en otra calle, con lo cual bueno, pues yo creo que ahí. En el lado de las preguntas de que sí, se va a poder participar, si hay, los comerciantes están pudiendo preguntar a la hora de decir, oye, pues esto creo que está mal, se puede mejorar así, o ya está el proyecto totalmente definitivo. Yo eso sé que lo lleva todo Dani, Y además en esa comisión de urbanismo yo no estoy, no sé si habéis tratado el tema o no en urbanismo. Ahora vamos, bueno, yo al menos como persona que estoy, bueno, estamos los dos en la comisión de urbanismo, pues decir de este tema, lo primero de todo, que el concejal de urbanismo, oye, que no ha venido en 3 años a dar la cara, el de Tudela puede Podemos, Dani Córdoba, que no hay forma de que venga a dar la cara el concejal de urbanismo, eso es lo primero. Ni segundo, aquí ni en ningún sitio, me parece, porque todavía lo están esperando también lo están esperando. Los vecinos de estas calles a los que no he dado ninguna explicación y tampoco les dio a los de Camino Carita con el cierre de la calle del Colegio Griseras. Dice Silvia que les va a dar explicaciones, pues ya está tardando. Ese inciso el primero. En segundo, de este tema nosotros no sabemos nada. Nada de nada. En la Comisión de Urbanismo no se ha tratado nada. Yo, la información que me llega de los ciudadanos que nos preguntan, que yo al principio no daba crédito, pero ahora sí, sé que les han proporcionado unos planos. Y también sé, me llega, que a ellos les han comentado que sí que se va a peatonalizar la calleza. O sea, que yo no sé ahí muy bien, pero a mí lo que me comentan y me trasladan es que les han dicho que se pudiera llegar a peatonalizar la calleza, casi seguro. Entonces, ahí, bueno, pues ya te digo, no tenemos ninguna información, habrá que estar expectantes y sobre todo, yo creo que es una zona, tal como está Tudela, que para mí que las tiendas, yo creo que está el comercio como está, ¿no? Que cada día nos llega la noticia de que cierra una tienda más y de cómo se va quedando Tudela. Yo creo que esa zona, además, que se ha quedado un poquito ahí desde que se cerró el juzgado, bueno, que ha quedado con menos movimiento, ¿no? La plaza de las Claras. Yo creo que es fundamental, espero que podamos abordar el debate, y si de verdad que el equipo de gobierno se ha planteado peatonalizar la calle Eza, de verdad espero que haya un plan y que esto no sea como la peatonalización de la calle Rúa, que al final ha sido un corte de calles. Pero ahí no ha habido, después de 4 años, ningún plan de trasfondo de qué se va a hacer en esa calle, cómo se va a dar vida, cómo se va a traer empresa, cómo se va a traer profesional, cómo se va a hacer, para qué la queremos peatonal, para traer vida, para traer al casco viejo empleo, que yo creo que es lo importante. Entonces, claro, es que vamos a ver qué nos explican, pero sobre todo en esa calle, esa peatonalización, que a ver qué se hace y a ver si de verdad hay un plan detrás, que no es poner un pavimento en la calle que sea peatonal, es de verdad que haya un plan detrás acompañando para que de verdad vuelva a florecer el comercio, vuelva a florecer, ¿no?, esa economía tan importante para Tudela. José Suárez, del Partido Popular. Bueno, yo es que la verdad, cada vez soy más escéptico con el tema de urbanismo, en cómo se está gestionando, porque es que esto empieza a ser ya siempre ocurrencias, ideas sobre la marcha, rumores, y estamos hablando de que se supone que son un equipo de gobierno que pretendía la participación ciudadana. Pues la participación ciudadana no aparece por ningún lado. Y se les da las explicaciones las justitas. Y muchas veces tarde y mal. Y no solamente a los ciudadanos, es que ni siquiera a los concejales nos informan desde nuestro punto de vista en condiciones. O sea, oír en una comisión, como le he oído yo, dirigiéndose a mí, al señor responsable de urbanismo, Dani López, de Tudela Puede / Podemos, que salió ayer en prensa, que mire la prensa, hombre, pues no es de recibo. A un concejal se le tiene que informar en la comisión informativa, que para eso se están, y luego vete a la prensa y les informas de lo que quieras y haces publicidad de lo que tú quieras. Pero es que utilizar a la prensa como publicidad y en las comisiones informativas remitirnos a la prensa para informarnos es el colmo de la transparencia y de la información. Yo hace ya 3-4 meses, creo recordar además, pero esto es un ejemplo de cómo se hacen las cosas, ya hubo problemas con el parking de la Constitución, les dijimos entonces, oye, que dentro de 3-4 meses viene el proyecto de la reforma de estas calles y es una zona que vamos a generar más problema, porque van a desaparecer aparcamientos, va a haber problemas de circulación y encima el tema del parking de la Constitución está sin resolver. ¡Hombre! De aquí a entonces, mira cómo estamos. Todavía no se ha resuelto ese problema tampoco. O sea, y esto es gestión pura de urbanismo. O sea, es que es una cuestión de gestionar. Esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de saber administrar los recursos del ayuntamiento y el personal del ayuntamiento y hacer las cosas como hay que hacerlas para que la ciudadanía tenga los menos problemas posibles. O por lo menos ya sabemos que va a haber unas dificultades con las obras. Es lógico, tendremos que tener paciencia. Todos nos ha tocado sufrir. A mí me ha tocado sufrir obras también. En mi casa y en mi negocio incluso. Un año de obras. Y es un problemón. O sea, es que no se ha hablado con ellos, no se ha hablado con nadie, no se les ha dicho qué plan tenemos. me parece un sinsentido el cómo se gestionan estas cosas. Sí, y oír ahora que se va a peatonalizar es el colmo del surrealismo. En fin. Silvia, ¿algo que decir al respecto como concejal del Partido Socialista al escuchar a la oposición decir, bueno, yo pues... bastante tengo con defenderme de todo mío como para hacerme cargo de muchas más cosas, ¿no? Yo creo que... es indefendible, Silvia. Estoy de acuerdo en el equipo de en la reunión de portavoces, que es a la que voy. Hemos dicho ya por activa y por pasiva, creo que las reuniones se tienen que dar antes de todo, o sea, antes de todo. Y más con lo que nos ha pasado, que antes se nombraba, ¿no? Con lo del Colegio Briseras. Creo que la información tiene que ser, pues igual que se hizo con el barrio de Lourdes, y fueron varias asambleas, bueno, fue Gustar Masso. No todo, ¿eh? Bueno, pero se dieron, se puede opinar. Yo creo que hay que hacer reuniones informativas. Si me va a afectar en mi calle, me va a afectar en mi barrio, me va a afectar tal. Proyecto que ya viene desde la legislatura pasada ha sido actualizado por el arquitecto que lo hizo en la legislatura pasada, porque este proyecto es muy antiguo. Era del 2000. No se pudo realizar por tema presupuestario, la crisis y demás. Ahora hay recursos para hacerlo y me parece perfecto que se haga. Además fue una idea, creo recordar, del Partido Socialista inicial. O sea, que hay que reconocerlo, del señor Campillo. Y entonces yo creo que entre todas estas cosas hay que llevarlas adelante. Sí, sí. Pero que se haya actualizado el proyecto y que nos haya escuchado a los vecinos, un equipo de gobierno que presume de participación ciudadana y que está gastando dinero en hacer proyectos de participación ciudadana, hombre, por favor, convoca a los comerciantes a una reunión en el ayuntamiento, que no te tienes que gastar prácticamente nada, y plantearles lo que se va a hacer y que te den ideas y avísales de los problemas que van a surgir y no los tengas en esta incertidumbre. Pues ya ven los dos temas que hemos tocado, nos han quedado más en el tintero, porque lo cierto es que el pleno del pasado lunes dio bastante de sí. Además de esa inversión confirmada de unas nuevas piscinas, también se habló de el apoyo de Bardenas Reales a proyectos del Ayuntamiento de Tudela, donde se vio la división de opiniones en este tema del Partido Socialista de la mano de Carlos Jimeno, ¿no? Silvia Cepas. Sí, bueno, yo creo que ahí lo hemos dicho desde que hicimos el pacto de equipo de gobierno, había unos desacuerdos pactados y yo creo que, bueno, pues que además estaba muy claro que TAB, Bardenas, es el canal. O sea, yo creo que ahí nosotros no... siempre hemos llevado la misma posición, Izquierda, Esquerra y Tudela Puede han llevado siempre también la misma. Era una cosa en la que, como equipo de gobierno, no íbamos a ir conjuntos, pues que cada partido hable. Y bueno, pues Carlos Jimeno defendió las mociones. Así lo hizo. Pues no hay tiempo para más, pero sí que queríamos por lo menos escuchar un anuncio, ¿no? Que habla de qué es lo que habla, pues del Festival Navarra Sur. Sí. Llega el Navarra Sur Festival a Tudela los días 1 y 2 de junio en el Paseo del Prado, con Loquillo celebrando sus 40 años y tal con nuevo disco. Además, Rufus T. Firefly, Ángel Stanich, La Niña Hilo, Los Flamingos, De Repente Jones, Los Mods y DJs, zona gastronómica y muy buen ambiente. Más información y entradas en navarrasurfestival.com. Actividades y conciertos gratuitos para toda la familia en el casco antiguo de Tudela. Sonora FM, medio local oficial. Y me dice que sonría. Esperemos que haga buen tiempo, ¿no, Silvia Cepas? Pero, porque parece que... Para que la fiesta sea fiesta. Sí, sí, no, que y además esta mañana con el técnico me reía, era como de, si parece que nos vamos a casar, no estamos nada más que mirando el tiempo. Entonces, sí, yo, bueno, pues encantada por haber podido organizar todo esto. Es mucho trabajo, ha sido duro el llegar hasta aquí. El equipo técnico ha sido fantástico. Yo con Alberto, el técnico, pues sí, y Anselmo, que es la promotora, pues un trabajo increíble, increíble. Y yo, pues con muchas ganas de que llegue el fin de semana, poder disfrutarlo, poder pasárnoslo muy bien todos. Y, el cartel, pues es que no puede ser más impresionante. Y que la ciudadanía, o sea, yo espero que participe, lógicamente, pero el poder llevar un festival de estas características y contar con restaurantes, contar con los bares, contar con... O sea, ha sido un trabajo conjunto del que todo el mundo ha querido participar. Es para la comarca, pero muy, y se vive todo desde dentro, desde Tudela, con los restaurantes son los que participan, de hecho van a estar en el Paseo Prado, que son ellos los que van a preparar los pinchos allí. Yo creo que, bueno, pues el ser capaz de reunir a toda esa gente y que todo el mundo luche por ese proyecto y que todos estemos ahí, pues yo solo pedir participación, que salga todo muy bien y luego pues haremos la evaluación, claro. Agradecidos de la presencia de José Suárez, concejal del Partido Popular, de Silvia Cepas, del Partido Socialista y de Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro. Que pasen ustedes un feliz miércoles y que el fin de semana acompañe. Sí. Gracias. Gracias, Paul. Gracias. Y gracias a ti por darnos gracias. Esta oportunidad de explicarlos. El 2 de julio también, manifestación en Pamplona, en la que tanto Partido Popular como Partido Socialista como Unión del Pueblo Navarro vais a estar, así que tenéis un fin de semana activo, Natalia. Eso es, yo animo a toda la ciudadanía que se escape, aunque luego vuelva al festival y el día 1 vaya loquillo, pero que yo creo que es muy importante por el futuro de Todos Sin Igualdad. Es fundamental que la Ribera, que somos los más afectados, podamos estar allí y que se vea realmente que las políticas no concuerdan con el sentir de la ciudadanía y que no nos están representando. Silvia Cepas. Sí, no, yo creo que ese día va a dar tiempo para todo. Creo que va a haber actividades como para que pueda la gente participar absolutamente en una cosa y en otra. El Partido Socialista la apoya. Yo creo que, y además dejando siempre muy claro que yo creo que ahí es donde hemos estado, no es en contra del euskera, que todo el mundo nos achaca que estamos en contra del euskera, cosa que me parece de verdad que es no entender nada de lo que estamos diciendo. Estamos en contra de esta política lingüística a la que desfavorece y desde luego y sobre todo a la parte que representamos. José Suárez. Yo creo que bueno, que los navarros tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento crítico. Es muy importante lo que va a ocurrir en los próximos meses y de aquí y dentro de un año en las elecciones, porque los navarros nos encontramos con que nuestra libertad y nuestros derechos pueden ser vulnerados. Están siendo vulnerados los derechos lingüísticos de muchos navarros, porque estamos siendo discriminados por el idioma materno que tenemos y tenemos más difícil el acceso, por ejemplo, a la administración, y esto no es más que el comienzo. Es laminar nuestros derechos de una manera sutil, poco a poco, despacio, con un objetivo común. De esto tenemos que ser conscientes los navarros. Y como no lo defendamos nosotros, no lo va a defender nadie. Las opiniones de los... Animo a que vaya todo el mundo a la manifestación por la defensa de los derechos de los navarros actuales y de los futuros navarros. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Hasta aquí esta tertulia tudelana que cada miércoles, cada 15 días, les acompaña.